Sí, aquí está. Sí, aquí está. Vale. Ya que hoy voy a hacer un experimento radiofónico. No hay ninguna cosa del otro mundo, ¿eh? Sencillamente poner un CD. Vosotros diréis, cojones, pues poner un CD, vaya experimento radiofónico en mis coñones, ¿no? Eso fue lo cualquiera y fue un mogollón de programas de radio. No hay ningún experimento. Si me estoy en un experimento por una razón. Y ya que este CD acaban de regalármelo. Y vosotros también podréis decir, bueno, eso no lleva tampoco ninguna cuestión experimental. Regalar un CD a mucha gente y regalar CDs. Además, estamos en fechas de hacer regalos, ¿no? En un yasina. Bueno, sí, la verdad que sí. Estamos en fechas de hacer regalinos. Y de hecho, esto es un regalo de Navidad. La cuestión es que este CD, yo un CD grabado, cosa que ya lo sé, tampoco lleve ninguna cosa rara que un CD se haya grabado. Hay muchos CDs grabados hoy en día. Bueno, sí, vale, eso sí. Y bueno, pues viene en una caja, un estuche de CDs que no tiene, no ni pusieron ninguna carátula, cosa que bueno, que tampoco tiene por qué, Y en el lo que lleva el CD, está escrito a rotulado con Feliz Navidad 2010. Bueno, eso está muy bien. Lo que pasa es que no pon nada más, no pon nada más, no pon ni qué hielo que está grabado en el CD, ni si ni cuál hielo artista, ni cuáles son los cantarinos, no pon nada, no pon nada. Entonces, bueno, y de hecho no me lo dijo la persona que me lo grabó. A ver, ¿qué es esto? Vale. Ah, bien, bien. Qué cosa más interesante. Pues resulta, que para coño, que estamos en pausa. Ahí, vale. Perdona, y que estoy poniéndolo porque entre otras cosas ni siquiera sé cuántos cantarinos tiene. Voy a contar por la historia entera. Voy a contar por la historia entera. Bueno, pues hoy vi a mi amigo Rogelio, un chaval muy majo de ahí de Pravia. Un tío que la verdad es que da gusto conocerlo, una persona con la que hice una buena amistad hay años y vémonos de ese mes en cuando. Entonces hoy traíanos a otra persona y a mí, habíamos quedado tres personas, pues traíanos unos regalos, unos regalos de Navidad. Como mañana y Nochebuena, pues traíanos unos regalinos de Navidad. Traíanos unos CDs grabados con música. Y lo único que nos dicho. Y música, díxenos que era un popurrí, no nos dijo de qué, díxenos que ahí tenéis un popurrí de música, a ver si os presta. Yo dije, muchas gracias, que son villancicos tal, no, villancicos no son. Digo, anda, pues no sé, a ver lo que lleve. Y entonces abrí, desenvolví el CD y vi esto, que no ponía nada. Digo, mira, que no pone nada de tal. No, sentidlo y oye, a ver si os presta o no os presta. Entonces yo, bueno, lo que dije fue, bueno, voy a aprovecharlo, no me digas lo que ya exactamente, y voy a aprovecharlo para hacer un experimento radiofónico. Hoy precisamente, hoy jueves, tengo que hacer un programa de radio. Y entonces hay muchas maneras de hacer un programa de radio, pero una prestosa, bien prestosa, puede ser hacer experimentos, Como te voy a hacer yo ahora, voy a hacer un experimento y voy a poner un cantarín, le decía yo. Además, mira, no me digas lo que llene ni nada, yo voy a poner un cantarín al azar, totalmente al azar. Y dime el joder, pues no sé yo si te echarán de la radio si pones esto. Y digo yo, no, menos seguro que no sé, no me echaron ya. Ya no me echen nada más. ¿Qué coño, a quién me va a echar en esta radio, en Radio Cuca? Tiende muy bueno que no se echa a nadie por decir lo que idea la gana de decir o hacer lo que idea la gana de hacer. Somos una radio libre. Por cierto, ya dije cuál es el nombre de esta radio, que no lo dijera todavía. Está sintiendo, por supuesto, Radio Cuca. Está sintiendo, por supuestísimo, al hedónico miserable. Porque hoy es jueves y son las 22 y 12 minutos de la noche. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que está sintiendo Anedonia. Bueno, eso de que estás sintiendo Anedonia, llevo un decir, porque no sé si hay nadie sintiendo Anedonia. por internet, de momento, dime esto que hay cero oyentes. También es verdad que uno que sabe más de internet que yo, de explícome, y que sabe más de cómo furrula esta página web que yo, de explícome que lo que se ve aquí, estoy mirando yo en el... una página de escúchanos en directo de Radio Cuca, que puedes ir a www.radiocuca.org, radioquesotonquilo.orgasmo, y entonces eso, oye, pues puedes dar eso de sentirnos en directo, que es lo único que hay, porque bueno, como la página tiene virus, está deshabilitada y nada más hay lo de sentirnos en directo, pero eso sí, suelta viruses, ¿eh? Yo aviso vos a todos los que estéis sintiendo gola anedonia en analógico, los intergrabados, los descargues del archivo y digas, venga, voy a sentirlo siempre los jueves por la noche. De momento no, porque tiene virus, ¿eh? De hecho, bueno, de momento nadie está conectando por esta vía a sentirlo. Pero esta persona que sabe más de internet explicóme que había otra manera de sintonizar Radio Cuca por internet, y que no lleva otra que descargándote un enlace directo que te puedes guardar en el tu escritorio o donde te dé la gana, y para sentir la anedonia para sentir Radio Cuca entera sin necesidad de meterte a la página esta, vamos, a www.radiocuca.org/libre/libre.php. No ya necesario, pues sentirse de esa manera, y de esa manera, por lo que decía este hombre, no figura. Si lo sientes de esa manera, si no figura aquí, o sea que puedes sentirnos sin que nosotros lo sepamos. Y a lo mejor, y lo que está pasando ahora mismo, a lo mejor hay de aquí sintiendo anedonia, por esa vía, y yo pienso que no está sintiéndome nadie, porque sal aquí cero. Saltero, patatero, oyentes. En fin, ¿qué vamos a hacer? Oye, uy, no, ahora es el uno. Hola, buenas noches. Sí que salió. No sé quién es, pero muy buenas noches, Muy buenas noches. Y que sepas que uy, que préstame la de Dios y fáime mucha ilusión que te has ahí, Que lo sepas. Bueno, y respecto a este perdón por cortarme y por empezar a decir otra cosa diferente, aunque cuido que ya es posible que ya supieras que yo habitualmente corto en gadello, me pierdo el filo de lo que estaba hablando, páseme la olla y falo de otra cosa, no pasa nada, anedonia ye asina. Así mismo, y si te gusta bien, y si no te gusta también, porque lo que no voy a hacer, como ponía en la descripción del programa que había en la página web y que ya no está, porque la página web ya no está, como bien decía ahí, lo que no voy a hacer es cambiarlo para ponerlo a tu gusto, si quieres así, lo escuchas, y si no quieres, no lo escuchas, y por lo menos esta persona que está sintiéndonos por internet gusta y asina, y por eso está sintiendo, y también yo os gusta asina, posiblemente al que sé seguro que está sintiéndome para la emisión analógica por 107.3 de la frecuencia modulada, que no hay otro que el compañero trovador, que llevaba no sé cuántas semanas estando aquí al yo mío, en el micro del yao, contando cosines, cosas muy interesantes, porque ya la hostia, el trovador viene y cuenta unas cosas interesantes, así como que no quiere la cosa, suéltate, venga, pues el representante del Fito este llamó una vez a la radio, eso queremos entrevistar, y mandarlo a tomar viento. Ah, mega, sí, y el de la Gales invitó a un calimocho, mega, sí, y a la hostia, y a la hostia, sí, rapaz. Por cierto, tiene un programa que lleva bastante más interesante que este, o bastante más serio, por lo menos. Bueno, sea como sea, debieres sentirlo mañana a eso de las 8 de la tarde, Bueno, mañana no sé si va a hacerlo, porque con eso de que lleve noche buena y tal, bueno, no pasa nada, seguro que se lo fae, ¿no? Ahí va. Que tiene que ver que sea Nochebuena para hacer un programa de anatomía y fisiología y estas cosas. Pues se falló igual y después cénase. No ya cena, no nos parece. Sí, pues sí, parece mal a mí. Bueno, trovador, un saludo, ¿vale? No puedes decirme nada que no tenemos chat. Si no, podrías decirme de qué, porque veríalo por chat. Pero como no tenemos chat, porque esto yo es una verdadera desgracia. Yo llegué a tener por internet, joder, pues por lo menos 5 o 6 personas escuchando este programa. Y ahora, claro, con este rollo, pero ya es normal. la página web que mete virus, que no furrula, que tal, ¿eh? Y prestó mucho el chat, ¿no? Llegué a tener 4 personas metidas al chat, charlando, pidiendo cantarinos y tal. No lo tenemos, vaya faena, ¿no? ¿Y qué será? ¿Sí para siempre? ¿Cademos ya en esta tristeza para pa toda la vida? ¿Parecemos a vosotros? No, claro que no. Que sepáis, si no lo sabéis ya, dígoslo yo sin ningún problema, que está preparándose ya una nueva página web de Radio Cuca. Mejor, en sin duda, mucho mejor todavía que la que había hasta ahora. Mucho más navegable, más intuitiva, más prestosa. Por supuesto va a tener un chat, por supuesto va a tener muchas cosas interesantes y por supuesto también va a tener las cosas que vosotros pidáis. Y es decir, ahora mismo la página en cuestión, la página web de Radio Cuca, la nueva página web, coño, ¿por qué no me des? Ya me jodió, perdona, cajón. A ver, ay, Dios mío, claro, está capado y no me deja entrar. Ya que sabéis qué pasa, que... Ah, pero espera, tengo el otro, perdón. Ya que te iba yo a seguir con la misma maravillosa explicación esta, y te iba a decir vos que podéis sugerir lo que vosotros queráis que ponga en la página web de Radio Cuca nueva, que la dirección va a ser la misma, pero va a ser nueva y más guapa. ¿Qué pone aquí? ¿Qué con la ley? ¿Cómo que buscas? No, cancelar. Perdona, yo que estoy hablando con el ordenador. ¡Cancela! ¡Cancela, mamón! Que no quiero que descargues eso, que lo canceles. Ya no sé que no lo encuentres. ¿Cómo vas a encontrar? ¡Ay, Dios! No, si hay que, de verdad, esto de los ordenadores. Tú mandas ellos una cosa y fan lo que ellos da la gana. Y que... Jonte ese viejo. Se supone que tienen que ser esclavos de los seres humanos. Ay, bueno. Pues que vos decía que podéis hacer los vuesos comentarios o les vuesos sugerencias a través de la página web de Radio Cuca y diréis vosotros, pero bueno, ¿cómo coño vamos a hacer sugerencias por la página web de Radio Cuca si la página web de Radio Cuca está inhabilitada, está cerrada? Coño, pues porque Radio Cuca resulta que tiene también una página web en Facebook, tiene un perfil en Facebook. Bueno, de hecho tiene 3. Y es curioso, tienen 3 perfiles. Pero bueno, vosotros podéis poner en cualquiera de los 3, ¿vale? Poner Radio Cuca en Facebook, y sale un perfil de la Cuca. Y entonces ahí, pues lo dicho, podéis decir que os prestaría que saliera una nueva página web. Sí, podéis, tranquilamente. De momento solo hubo un chucherío, No hubo muchos más, pero bueno, hubo uno que decía no sé qué de hacer un calendario en pelota pa con los locutores de la Cuca, me imagino que para sacar perres. O bueno, o por gusto. A mí que cuesta que gustóme mucho esa idea, Préstame, ¿sí? ¿Yo qué queréis que vos diga? A mí préstame. Yo estaría dispuesto a hacer una foto en pelota aquí en el estudio, mientras juego anedonia. Sí, hombre. Hay un poco de frío, hay que decirlo. Aquí en el estudio este, pues bueno, ye fresco. Bueno, no ye fresco, coño, ye frío, para que vamos a andarnos con historias. Ye así, no, pero esto, ¿por qué no va? Perdona, estoy hablando otra vez con el ordenador, que no entiendo por qué esto no va. Ah, vale, ahora sí va, coño. Jope, es que de verdad, Jope, cago en la ley. ¿Y qué decía aquí? Espera. Espera, perdona que... Eso, aquí. Mister Enero para el anedónico pone... No, perdón, a ver. Yo, el anedónico miserable, quiero hacer el calendario este en pelota. Pero bueno, aquí, en el perfil de Radio Cuca, que os cuento, sugerí de hacerlo en... De que a mí me toca en verano, coño, un mes que haga calor, porque lo que vos estaba comentando, que estoy frío, coño, joder, a mí como que una cosa allí que no me importe salir en pelota en una foto y otra cosa allí que no me importa pasar frío, y vaya que se me importa a mí lo de pasar frío, coño, no quiero pasar frío, pero bueno, lo del calendario no lleva la idea, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, pero bueno. Deberíais pensarlo y sobre todo deberíais sugerirlo en el Facebook de Radio Cuca, ¿vale? ¿Qué más vos puedo contar? Bueno, podría contaros muchas cosas, pero ahora mismo, ¿qué queréis que os diga? Como que no tengo yo ganas de contarles. Entonces estaba pensando una cosa. A lo mejor lo que faigo ye en Tamalaya con el experimento radiofónico. ¿No os parece una cuestión interesante? A mí personalmente parece muy interesante. Entonces, bueno, pasémoslo. Venga, voy a dar al play del CD. Que sepáis que el CD está grabado en una única pista. Una única pista que voy a mirar la duración. A ver dónde se mira este cacharro lo que dura. A ver, debe ser aquí. 40 minutos 33 segundos. Una única pista. Con 40 minutos y 33 segundos de grabación. Y es lo que tiene este CD. Vamos a repasar la información que os puedo dar. La información que tengo. Bueno, pues sabemos que el CD ye de música, ¿eh? Bueno, porque eso díxomelo el amigo que me lo regaló y sabemos que el CD ye de música. ¿Qué más? Sabemos que ye de música, sabemos que tiene una pista, sabemos que tiene algo que ver con la Navidad, me parece, no sé, no estoy seguro. Pero bueno, en principio sí parece que tiene qué cosa que ver con la Navidad. ¿Salimos de dudas? ¿Ponémoslo? Venga, vamos a ponerlo a ver qué es lo que pasa. ¿Vale? Venga, vamos a darle al play. Pum. Damos al play, abrimos el botón y a ver qué coño es lo que hay aquí. Bueno, de momento no hay nada. A que llegue una coña que me hizo mi este. Pero bueno, Rogelio, ¿por qué me regalas un CD vacío y en silencio? A ver, voy de ahí. Voy a adelantarlo un poco. Mejor es que no suena. No suena. Es la hostia. O sea que el experimento radiofónico quedó para prou. CD2. Sí, CD2 y subo la pista hasta arriba y cago en la mar, no suena. Bueno, para flipar, ¿oíste? Pero es cuando lo cuente, porque para mi idea que no llega hasta la intención de él, no me parece a mí. No existe el tipo de humor que se gasta Rogelio. Yo creo que hay algún tipo de fallo informático, y por eso ya que no suena. No suena en absoluto, no suena nada. Me ha dejado la mano. Bueno, nada, pues subo el fondo otra vez. Tenía algo pasado porque digo yo, bueno, total, hasta que va a sonar el CD este. Y bueno, vaya experimento radiofónico de mis collones. O sea, increíble. Yo vengo aquí después de a hacer una cosa nueva, guapa, tal, y vaya, no me burrula el CD. Bueno, a lo mejor yo que no lo oye, o qué será que estará. Igual me lo grabo en MP3, no, porque entonces no salía aquí la duración. Bueno, qué sé yo, misterios. Ya lo contaré. Ay, Dios, bueno, anda, pues nada, aquí vamos a hacer. Habrá que poner otra, ¿no? ¿No os parece? Sí, porque tampoco vamos a quedar en silencio. Y ahora ya tenía yo pensado poner un cantar. O sea que, bueno, vamos a ver qué tengo per equipa. Para poner vos, ay Dios, no, sí, últimamente la verdad que llevo para poner un circo y que me crezcan los enanos, con estos los programas de radio. Entre el día que se me olvida la sintonía, el día que me engañé yo aquí toco los micros y arranco mal, el día que, bah, de verdad que estoy yo un desastre, yo un sin vivir, yo no sé por qué seguí sintiéndome, porque esto, vamos, por Dios. Ay, gracias. Este pandero que toco y este que te va una mano y de la mi puñadina la mujer del mi hermano. Ay, lerelo, ay, lerelo, ay, lerelo, ay, lerelo, ay, lerelo, ay, lerelo. pena por otros amores. Ay, lerelo, ay, lerelo, ay, lerelo, ay, lerelo, ay, lerelo, ay, lerelo, ay, lerelo, ay, lerelo. Y cuando me parió mi madre, parióme en una escudiecha de nogal. Sintiendo Radio Cuca. Radio Cucaracha. La radio del queso de un kilo. Radio queso kilo punto orgasmo. ...107.3 de la frecuencia modulada. Sientes falar al enedónico miserable. O si quieres los dos apellidos, el anedónico miserable apofénico. El anedónico miserable apofénico que además lle fotofóbico y no le gustan los ruidos. Todas esas cosas, una sola persona. ¡Wow! ¿Quién da más? Bueno, toda esa parte de la doble personalidad, el ligero trastorno, de bipolar no, joder, no ya tan grave, pero un poco de distimia de ese mes en cuando, oye, no fue mal en la idea. Oye, mentira, fue un mal tremendo, pero bueno, oye, joder, si el que lo tiene, ¿qué vamos a hacer, no? Hay cosas peores por el mundo. Bueno, de esto que voy a falaros ahora, debiera falar la semana que viene, ¿no? Que ya cuando termino mi atropello, mira, justo el jueves próximo, voy a venir a Anedonia y en principio supongo que ya voy a ser un parado. Y es curioso porque a mí pásame con los trabajos, pásame una cosa. Ya sabéis, los que sentís mucho este programa, sabéis dos cosas. Una, que yo no trabajo mucho, muy a menudo. Yo trabajo cuando tengo suerte, pues la mitad del año, bueno, un poco más también, o mejor, sí, no, más de la mitad. Este año, cuando acabe, habré trabajado justo la mitad. El año pasado también a trabajar en abril, me parece, y duramos este fin de año. Bueno, pues entonces trabajé, ¿cuánto fueron? Bueno, tres cuartos partes del año, bueno, no está mal. El anterior, que yo lo que hice el anterior, coño, que no me acuerdo, madre de Dios, como estoy. ¿Qué hice? Tuve el año entero trabajando, yo verdad, ya me acuerdo. Lo que pasa es que sí, fue de octubre. Sí, de octubre trabajé, sí. Mira, fichéis, pues el año anterior trabajé prácticamente entero. No entero porque como fue de octubre, bueno, pues eso, terminé en octubre, pero bueno, no todo mal. El anterior trabajara en Xunetu un poco en Xunetu todo el mes. En agosto 5 días y luego en octubre pillaronme de este otro, ¿no? Y al final resulta que trabajo más de lo que yo digo, Bueno, estoy a veces trabajando, a veces al paro. Pero bueno, que estoy bastante tiempo sin trabajar. Ya lo sabéis de sobra. Los que sentisteis este programa más veces, porque falo de ello muchas veces. No porque te haya desesperado por eso de ay, no encuentro un trabajo fijo, no estoy siempre al paro, en un aposento, no, yo para nada, yo no tengo problema, yo creo que estaría más mal a gusto si se aposentara, digo la verdad, no estoy diciéndolo por, Dios, no sé, muchos a lo mejor pensáis que digo esto por quedar bien o por quedar de guay aquí, ah, mira, buque rebelde, el anedónico miserable, que no quiere trabajar, dice que no quiere trabajar, no, digoslo con toda la sinceridad del mundo, a ver, yo no llegué que no quiera trabajar, de hecho trabajo, ¿no? De fecha de trabajo y bueno, de hecho de vez en cuando hasta trabajo bien, pero bueno, la cuestión es que tampoco penséis que tendría yo ganas de tener un trabajo seguro para todo el año, para toda la vida, el mismo, ¿no? De verdad que hay mucha gente que de vez por rato para eso, yo no. Digo de verdad, pues yo de momento no. A lo mejor cuando lleve 2 años al paro y ya me vaya haciendo viejo y ya vaya pensando que no me va a contratar nadie y tal, entonces igual en ese momento digo, ya Dios mío, ¿para qué dije yo esas cosas? Yo no aproveché, no busqué manera de aposentar en algún sitio, porque hay que reconocer que oportunidades tuve, no les quise, fui yo mismo el que les echó a perder, entonces es bueno. Llegará un momento aunque me arrepienta, no sé. La verdad que, bueno, es posible que me arrepienta de esas decisiones. En fin, o a lo mejor no. Quién sabe, lo único que va a saber decírmelo va a ser el paso del tiempo. El paso del tiempo va a ser el que sepa decirme estas cosas. A lo mejor acabas el mundo antes de que yo tenga tiempo para xulgar si fici bien o fici mal, porque bueno, oye, yo tengo bastante fe en la profecía esa del fin del mundo para el 2012. Ya me dejaron mal la del 99, les del 2000, tal. Digo, bueno, anda, pues bueno, a ver si por lo menos la del la del 99, la del 2012, a ver si fue un poco mejor, a ver si pasa algo. Yo no digo que acabe el mundo, que hay un cataclismo, que a lo mejor sí, oye, no pasa nada, acabóse, pero a lo mejor pasa cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, oye, pues igual ya está para mejor, qué sé yo, no sé, hay teorías para todos los gustos y total, son todo chorras, llévalos por favor, porque es tontería, ¿no? En fin, bueno, a lo que traemos con los trabajos, ¿no? Bueno, pues ese es un tema que ya conocéis a mí, que yo no trabajo siempre, ni trabajo mucho en el mismo sitio, y que a mí corre con un tiempo muchas huellas y me pongo a poner todos los trabajos que hice. Y la otra cosa, que no deja de estar relacionada con este otro tema del que vos falé hasta ahora, pues llegué que a mí no me gusta mucho el trabajo. No me gusta mucho el trabajo, y la verdad, no me gusta nada. Cosa en la que no vayáis a pensar que soy original, o sea, yo creo que el trabajo no me gusta a nadie, aunque haya gente que tea muy alienada y piense con esquemas que no son de él, sino que ellos los imponen desde fuera y piensen cosas como que el trabajo dignifica, o que hay que trabajar porque no sé qué, hay que levantar el país. Yo, mira, con levantarme yo todas las mañanas, tengo abondo, no fue falta que se levante el país, que quede echado si quiero, ¿viste? Y por mí puede quedar tumbado todo el tiempo que da la gana, que no me serio que no va a levantar. Yo no le tengo, ya sabes, no le tengo mucho aprecio al trabajo. Pero otra cosa, y es que yo, bueno, como tuve la fortuna, yo considero que llevo una fortuna, otros consideran que es una maldición, pero yo como tuve la fortuna de trabajar en muchas cosas y en muchos sitios, pues tuve la oportunidad de ver que el trabajo no siempre es malo. Vale, ya sé que me contradigo, pero bueno, yo creo que hay situaciones en las que estás haciendo una cosa que te presta a hacer y que pan arriba tante perres por ello, no está nada mal, ¿verdad? Yo a veces tuve la suerte de hacer esas cosas y tengo que reconocer, y aquí también vais todos a empezar a decir, anda hombre, ¿de qué va este tío? Va de guay por la vida, y es la puta verdad. A mí gustaría me hacer esas mismas cosas. Hay que reconocer también que esas cosas, encima, para ser las que más me gustan, son las veces que más dinero me pagaron por facerles. Yo preferiría facerles que faciéndoles y que me pagaren nada más lo que necesito, no que me paguen más. Porque cuando me paguen más, también me pueden exigir más, por un lado. Ese es un motivo, porque yo tuve de algún trabajo de estos que me prestaba por la vida facelo, pero con superiores y paciente que eran realmente apestosos. Entonces, claro, exigíame cosas porque págame muy bien. Y no me lo decían a la cara, pero yo sé que estaban pensándolo. Y pensando con lo que te pagamos y todavía para arriba, no fais exacta y justamente lo que nosotros te decimos. Claro, eso es el problema que estaba si me pagaran menos, pero bueno, también tuve en trabajos que me encantaron, que pasé súper bien y que para arriba pagaronme mucho. Y vosotros diréis, qué guay, ¿no? Para arriba pagaronte mucho. Tampoco sé si tan guay, porque en realidad yo cuando gano muchas perras, lo que fego yo a fuñales, ¿sí? Podréis decir, maja, qué tacaño y este. Sí, bueno, pues no sé, toda la vida todo el mundo pensó que yo ya era un tacaño y un agarrado y tal. Bueno, yo sencillamente hice lo que pensé que tenía que hacer, que llegué, bueno, pues no derrochar y ¿qué queréis que os diga? Nunca me privé de nada. Hay gente que no entiende, por ejemplo, que la mi escasez de vicios, piensa que llegué que me autoinhibo. Bueno, pues tampoco ya sé nada, a ver, yo siempre fajo lo que quiero hacer, lo que tengo ganas. Mira, yo creo que el hecho de no gastar tampoco es una cosa que a mí me quitara de hacer cosas que tenía ganas. De hecho, cuando tuve ganas verdaderas de hacer de que nunca me puse yo a pensar si costaba muchas perras o si costaba pocas. Otra cosa ya que a mí las cosas que más me presten en realidad tampoco no cuesten muchas perras. ¿Cuáles son las cosas que más me presten? Bueno, pues préstame mucho, ya vos lo dije más veces, préstame mucho andar en bicicleta. Andar en bicicleta no cuesta dinero, como mucho cuesta lo que lo que te cuesta el tren. Yo a veces monto la bicicleta en el tren y marcho en tren por ahí con la bici y ando por ahí y tal, y bueno, pues súper bien, y cuesta muy pocos perres. Cuesta medio remonte, y el remonte tampoco cuesta muchas perras, cuesta como mucho, pues eso también, el billete del tren o del ASA, del sitio al que vengas. A mí eso gusta mucho, de verdad, me gusta la de Dios, y cuesta porque es muy pocas perres, y no sé, cuesta medio la piscina, bueno, cuesta medio nadar también, eso sí cuesta perres, cuesta muchas. Hombre, depende, habrá mucha gente que diga que sí, que en realidad cuesta muchas. A mí la piscina cuesta 30 plazos al mes. O sea que, lleva una pasta, realmente lleva bastante pasta. Lo que pasa que, bueno, hay otros que 30 euros gastan los en salir un sábado de noche y tomar unos charros. Cosa que a mí, yo no digo que te bien ni te mal, Pues así, digo que a mí no me presta, a mí no me motiva. Yo, hombre, cuando yo era más mozo, sí salía de noche. Nunca me gasté 30 euros en cacharros. Cago la madre. Yo no, que va. Una noche podía gastar 100 duros, joder. Bueno, yo estamos hablando de mucho tiempo. Yo dejé de ser de noche mucho tiempo. Pero bueno, que no sé si entendéis lo que os digo. Hay mucha gente también que dice, ¿y por qué coño no compro un coche? Todo el puñetero día en bicicleta, por ahí y tal. Pero es que no son a entender que no quiero un coche, de verdad. O sea, no es que no lo compre porque sí, bueno, parece un gasto inútil también, también hay que reconocer en que por una persona como yo, que a veces trabaja y a veces no, pues tener un gasto seguro ahí tal, pues igual tampoco quiero. Pero bueno, no me importaría si me supusiera de algún tipo de placer, de comodidad, de... Pero de verdad que yo no la veo en los coches. Yo estoy feliz en mi bicicleta, con el transporte público. No sé si me explico, pero joder, de verdad, yo digo eso de verdad. Entonces, bueno, como yo tengo aficiones y gustos que tampoco implican unos perres excesivos, no implican unos perres excesivos para mí que les tengo, para otro. Oye, pues tener que pagar 30 pavos el mes en piscina, diría, me cago en Dios, y eso que ya, que no llegue de privilegiados. Yo creo que sí que soy un poco privilegiado por ser capaz de hacer eso, pero bueno, también hay que reconocer que tengo la grandísima fortuna de que el hecho de no poder salir de charros el fin de semana a mí me lo suda, ¿entendéis? Y en fin, todo esto venía a cuento de los trabajos, ¿no? Que trabajos que te presten y trabajos que no. Yo curioso, yo tuve de todo eso y también, bueno, aparte de haber trabajos que me prestan a mí y trabajos que no, hay trabajos en los que yo presto y trabajos en los que no presto. A ver cómo me te explico. Yo tuve muchos trabajos, ya lo repito otra vez, y en algunos de ellos quedé bien, en otros quedé mal. Y en otros no sé cómo quedé exactamente porque marché sin saber cómo quedará. Pero bueno, una cosa sí es muy curiosa, ¿eh? Y pásame siempre y vuelve a pasarme esta vez. Normalmente, en los trabajos que tengo de alguna posibilidad de seguir, de que me vuelvan a llamar otra cosa, de renovar contrato, de estar más tiempo o tal, quedo, vamos, como la gocha, o sea, que quedamos de uñes los que lo lleven y los que lo lleven y yo. Por ejemplo, estoy pensando en dos ejemplos clarísimos de los que me pasó esto. Una vez, hay muchos años, trabajé, bueno, hay unos años, yo tampoco hay tantos, que no soy tan viejo. Bueno, sí, soy muy viejo, ¿qué pasa? Y ya conozco a gente de ahí más de 20 años. Eso ya el límite para decir que es realmente viejo. Pero bueno, hay tiempo, hay años, trabajé de peón en la construcción. Tuve, ¿cuánto tiempo? Tuve 9 meses trabajando de peón en la construcción. Y un caso, en los que quedé como la gocha, o sea, que no, ni el encargado, ni me parece que el encargado y yo no nos podíamos ver. Eso salió a la luz bien de veces. Encargó saliendo de algo y yo me enfrenté a él, un poquitín entré en lo que lleva la cultura de la construcción. Pero no entré en toda, entré en eso, de enfrentarme al encargado, de tal, de decir muchos tacos, eso sí me metí bien. Pero por embargo, yo no bebía, no salía de noche y sobre todo, lo más importante, yo nunca fui de putes, Nunca no fui de putes, ni me atrae lo más mínimo el tema de los putes. Y entonces, pues apenas tenía nada de qué hablar y... Bueno, eso de encima ser un rapaz tranquilo, poco de hablar poco, vacino, de no insultar, aunque ya pues digo que según fue pasando el tiempo me volví un poco insultón. Claro, porque tú no podías, por ejemplo, asomarte por el borde del edificio, por el sitio por el que subió el montacargas, y decía al de abajo, el que cargaba el montacargas, oye, por favor, mándame un chino de pasta. No. Porque entonces no te hacía caso, tienes que asomarte y decir, ¡cajo en Dios, manda un puto chino pasta, joder! Y entonces había dado alguna posibilidad de que te hiciera caso. De hecho, siempre me acordaré de que siempre que salías a llamar a la grúa, tú gritabas, ¡David! Y escuchabas, ¡cajo en Dios, qué cojones quieres! Pero siempre, bueno, la segunda parte ya era variable. Porque a veces era cago en Dios, qué cojones quieres. Otras veces era cago en Dios, qué hostias quieres. O cago en Dios, que ahora estoy haciendo otra cosa. Bueno, estas cosas. Pero el cago en Dios siempre solía decir delante de cualquier tipo de respuesta. Tú aprendías también que, oye, pues lo dicho, que a lo mejor no tenías que decir, oye, mándame esto. Tenías que decir, hostia, venga, joder, cago en la puta, mándame esto de una jodida vez. Bueno, estas cosas. Y ahí tengo que reconocer que sí entré, pero bueno, por un poco de necesidad adaptativa. Pero eso, yo por las mañanas recuerdo que llegaba al caseto para cambiarnos de ropa y mientras la gente falaba de putas, de travelos, de la vecina que a 80 metros tras un cristal traslúcido que se cambiaba de ropa, yo no la vi nunca, pero yo decía, sí, joder, ¿no lo ves? Y yo decía, no lo veo. ni tenía ningún interés en verlo, pero bueno, había gente que antes de la hora de empezar a trabajar ya subía por la planta para poder otear desde allí a la supuesta vecina que se cambiaba detrás de un cristal traslúcido a una distancia tal que ya ni posible verlo. En fin, no, gustos para todo. Bueno, yo en eso no me metí. Entonces no hice apenas amigos en la construcción. Bueno, hice dos amigos, no sé si de alguna vez. Y una pena no volver a verlos más, sobre todo uno que ya es muy buen rapaz. Un saludo para Vicente, tea donde tea, que sabe Dios dónde estará. Estará el proveedor todavía en la construcción, cago en la mar. Tenía 30 y pocos años de aquella y parecía que tenía 40 y muchos. Qué jodido estaba el prove. Trabajara toda la vida en la mina y en la construcción. O sea que podéis imaginaros cómo estaba. Nada más naciera, joder, no era tan mayor y naciera y viviera mientras muchos años en una casa sin baño, sin agua corriente, sin... Claro que falabas con él y ves que tampoco era tan extraordinario, que era un pueblo, joder, en medio del monte, no era de una ciudad, como pudiéramos ser otros, o como pudiera ser gente de la su generación, pero que, oye, que naciera en Mieres o naciera en Uvío, en fin. Qué cosa, pues, un saludo para Vicente, te donde te, y un saludo para Juan el Dernau, un paisano que, joder, que me prestó, me cayó bien, porque ya era... Estaba indignado permanentemente con todo, con el mundo. No tan mal estar indignado. Pues fici esos dos amigos, pero allí que allí había mucha más gente. Y no creáis que con los demás me llevaba muy bien. De hecho, llegué a llevar un tiempo un cúter abierto en el bolsillo, porque se rumoreaba que querían tirarme a un bidón. lleno de agua, obviamente. Una novatada típica de la construcción, pero que yo estaba tan quemado que yo decía, como se me arrime alguien, para intentar agarrarme tal, yo saco el cúter y pego tallazos donde fega falta. Estas cosas que, bueno, ya que la construcción embrutez. En fin, bueno, no necesariamente, a lo mejor llegue topé yo con un grupo especialmente chungo, estuve trabajando en un sitio especialmente chungo, o qué sé yo, dame la sensación de que anguaño el sector es y mete miedo. Antaño no debió ser así, antaño debió ser un oficio muy digno de verdaderos paisanos que deben ahí a trabajar, no como ahora, que bueno, en fin, dejémoslo. Bueno, el caso es que allí pues yo tenía posibilidades de seguir, pero madre de Dios, estaba deseando abandonar aquel sitio. Y tenía opciones de seguir porque resulta que, bueno, cuando marché, al cuarto mes que fui yo a hablar con el aparejador por pedir la cuenta, estoy seguro de que el encargado estaba encantado de que yo marchara de allí de una puta vez, porque no podía ni verme, y él tampoco. Ni ganas, tenía unas ganas de quitarlo de la vista, que no veas. Bueno, pues el caso es que, hablando con el rapaz este y con el aparejador, pues decíame él, hostia, o sea que quieres marchar, bueno, anda, pues nada, yo una pena, porque yo quería que siguieras y quería que te prepararas para el tema del alicatao y tal, no sé qué, a ver si subís para oficial. Pero también me decía, pero entiendo que quieras dejar este mundo de mierda. Bueno, en fin, ahí que podía seguir, pero quedara mal, Yo decía, sí, el aparejador, oye, pues no tenía problema conmigo, todo lo contrario, yo iba a ser muy bien. Pero claro, el aparejador pasaba por allí una hora o mejor al día. Y el resto, los otros 8 o 9, tenía que pasarles con aquella panda de trogloditas y sobre todo con el encargado. En fin, bueno, ese yo un ejemplo de un trabajo en el que había alguna posibilidad de seguir, pero no, o sea, ni de coña. Y el otro ejemplo que recordaba yo, y bueno, no sé si vos acordáis, falé mucho de ello, falé de cuando estuve trabajando en Cangas del Narcea, ¿no? Aparte de que a mí el sitio no me gustó, me pareció uno de los sitios más repelentes de esta comunidad autónoma, imposiblemente de otros aledaños, porque yo estuve fuera de algunas veces y nunca me topé un sitio como aquel, en el que daba la sensación, definiólo muy bien un amigo mío que también trabajó allí, daba la sensación de que cuando ibas por la calle, tras cada ventana, había una persona detrás de la persiana vigilándote, mirando para ti, mirando a ver qué facías. Joder, acuérdame que dives a cualquier cosa y lo primero, dives a alquilar, porque yo alquilé un par de apartamentos allí para estar el tiempo que tuve. Madre de Dios, lo primero yo un interrogatorio. ¿Y quién es? ¿Dónde vienes? ¿Por qué? ¿Dónde vas a trabajar? ¿De qué trabajas? ¿Qué faes? ¿A quién conoces? ¿Qué? Cago en la puñeta. Joder. Nada, yo era un sitio muy chungo. Pero por embargo, el trabajo que hacía allí gustaba mucho. Gustaba mucho, mucho, mucho. Allí fui monitor y gustóme realmente mucho. Gustóme realmente. O sea, ese trabajo fue, no sé si el más prestoso de los más prestosos que llevo fechos, pero había un problema, que llegué con la empresa que para la que yo trabajaba, con la directora del centro en el que yo trabajaba, llevábame a matar, no me podían ni ver. Aguantaronme allí, yo creo que por otras cuestiones, pero bueno, dame la sensación de que estuvieron haciendo todo lo posible para que marchara, para que dejara de aquel trabajo. Pero bueno, yo conseguí aguantar hasta el final. Hombre, no había posibilidad de seguir en el sentido de que ya era un curso y el curso acababa. Pero se había posibilidad de que me llamaran más veces, más a menudo, porque de la misma manera que el curso acababa, después otro empezaba al tiempo. Vamos, quiero decir que, oye, que hacían cursos a menudo, pero claro, quedando como quedé, tenemos muy claro que ni ellos van a llamarme a mí, ni, no sé hasta qué punto, si me llamaren, yo estaría dispuesto a trabajar para ellos. Bueno, allí en ese sitio de Cangas, mientras estuviera esa bruxa, para mi idea que no trabajaba más, porque la mía salud mental, aunque te has muy jodido y te has jodido por todos los extremos. La verdad que no soy yo un ejemplo de salud mental, pero bueno, la mía salud mental tiene un poquillín más de un poquillín más de valor que el de tener que aguantar a la mujer aquella. Y una pena, porque ya os digo que el, a mí el trabajo realmente me gustaba y si hubiera quedado bien y me llamaran más veces, yo estaría dispuesto, pese a lo chungo que ya era la villa aquella, yo estaría perfectamente dispuesto a ir más veces, pero bueno, oye, nada, en fin, jodidos era la cosa de esa manera y perdona, que estoy dando ahí que botón, así jodidos era la cosa y no hay forma de seguir. Por embargo, hay otros trabajos en los que estoy hablando, pues, de los trabajos en los que quedé muy mal, con la gente que los llevaba y que no hubo manera de seguir. Pero bueno, de la misma manera que quedo mal en algunos trabajos, en los que hay posibilidad de seguir, también quedo extremadamente bien en trabajos en los que no hay forma humana de seguir. Falo vos en antes de una vez que estuve trabajando nada menos con un año entero en el mismo sitio. Eso para mí, hombre, con 7 contratos, cuidadín, fueron 7 o fueron 4, espera, uno primero, otro después, 2, 3, 4, igual fueron 4 nada más, serían 4 nada más, bueno, no sé qué más da, 4 o 7, no me acuerdo, 4, me parece que fueron 4 en el tiempo que trabajé allí, 4, y lo que pasa el año anterior fueron 7, bueno, vale, 4 contratos, pero un año en el mismo sitio. Eso para mí llega de Dios, otros días más, un año nada más, no, para mí llega mucho tiempo estar trabajando en el mismo sitio un año. De hecho, bueno, quitando la mi primera experiencia laboral como becario precario que no cotiza la seguridad social, que fueron 4 años, pues después llegué el trabajo más largo que tuve. ¿Quedé bien allí? Hostia, quedé, pero bueno, estaban encantados conmigo, además decíanmelo abiertamente, decían, joder, qué pena que tengas que marchar, porque de verdad que estoy una gozada, que bien se pasa. Además recuerdo una frase que me decían, de lo malo a lo bueno, qué fácil de pasar, pero de lo bueno a lo malo. ¿Por qué me decían eso? Bueno, pues porque yo estaba allí haciendo una sustitución de una persona que estaba de baja. Entamé estando ella de baja prenatal. Ella era una moza que iba a tener un fío, o una fía, al final fue una fillina, sí, y es verdad, muy guapa. No sé qué será de ella ahora tampoco, pero muy guapina. Eso, también el primer contrato fue una baja prenatal. Después de parir pidió el permiso de natalidad, entonces yo firmé el segundo contrato. Después pidió una baja porque yo dolía en las cervicales y no podía volver a trabajar. Fue mi tercer contrato. Y después, acto seguido, cogió las vacaciones. Fue mi cuarto contrato, todos por interinidad. Y aquella persona, bueno, pues tenía el trabajo, firmara ya un contrato indefinido, entonces, bueno, ese ya era su puesto de trabajo. Entonces, bueno, pues yo no tenía posibilidad ninguna de continuar. Y, bueno, pues estaban todos compungidos cuando yo marché, porque por lo visto aquella persona no le gustaba mucho su trabajo y no ponía mucho aquello en facer. A mí prestábame ayudar a los compañeros y bueno, estas cosas, y aquella pues por lo visto no escudábase en su frase, lo que según decían aquellos, y era su frase favorita, de eso no es mi trabajo. Y bueno, pues para mí, yo lo contrario, yo acuérdome que percorría los despachos diciendo a la gente, pues llévate en algo, porque joder, yo aburríame, mi trabajo ya era bastante monótono, y, o sea, lo que ya era la mitad era específica. Después lo que pasa que, bueno, echaba yo una manera a los demás y entonces pues ya era prestoso, pero lo dicho, ahí quedé muy bien, pero no tenía posibilidad ninguna de continuar. Y el trabajo este, que acabo ahora, la semana que viene, dentro de justamente una semanina, el jueves próximo, pues pásame exactamente lo mismo. Estuve trabajando 6 meses en un trabajo que, bueno, fue gustándome más según pasó el tiempo. Porque, bueno, de mano cuando me salió, no penséis que me hizo mucha ilusión. Toda la gente me decía, meca, debiera fácil de ilusión, un trabajo para 6 meses, cosa que para mí, o sea, que 6 meses de mano ya firmé un contrato, eso ya es la hostia. Pero yo decía, no sé, a mí tenía yo ganas, tenía ilusión por intentar seguir con esto de de cosas que a mí me gustan, que me presten, que oye, pues tuve tres o cuatro trabajillos seguidos de cosas que me prestaban, y bueno, esto yo era volver un poquillín a, bueno, un trabajo que ni fue ni fa, pero bueno, con el tiempo fui agarrando el gusto, sobre todo ahora al final, que dejé de estar entre papeles toda la mañana para pasar a tratar con la gente, con el público. Y a mí me gusta, que queréis que os diga, yo, aunque parezca aquí tan fuin y tan desagradable y tan estas cosas, a mí préstame tratar con la gente, y, no sé, prefiero tratar con la gente que tratar con las cosas. Eso dicho precisamente en un trabajo que yo tuve hace muchos años, un rapaz que ese sí que tenía problemas psicológicos, madre de Dios, era obsesivo compulsivo y bueno, tenía personalidad obsesiva, no necesariamente si yo después si tenía un problema más serio, pero bueno, ella era bastante serio, tenía que hacer, acuérdame que tenía que hacer todas las cosas de una manera determinada, tenía que tenerlo todo perfectamente ordenado y tal, tenía un complejo de inferioridad muy grande, siempre estaba con algo, él era, bueno, era un simple peón y tal, y tenía que tratar muchas veces con gente encorbatado, y hostia, cuando tenía que ir a la oficina, hostia, poníase de punta en blanco, te iba para allá, y lo presentó allí, que decía a mí, decía, no, ponte decente, no vengas con esos traces, y yo, esos traces iba con los que voy siempre y tal, y decía, pero bueno, que hay que traces, ponte unos zapatos, y yo no tengo zapatos, yo solo tengo playeros y botes de monte, no, tienes que comprar unos zapatos, y yo decía, sí, por la mierda que me pagan, voy a comprar yo unos zapatos, anda, hombre, pues entonces diré ya que tú no me vales, y digo, bueno, pues yo lo que te da la gana, y muchas veces él decía, estaba empeñado, yo creo que, no sé si era por ese complejo de inferioridad que yo cuido que él tenía, o era sencillamente que él no me veía para estar haciendo aquello, siempre me decía eso de tú estás para trabajar con personas, no para trabajar con cosas. Y bueno, pues no digo yo que no tuviera razón, porque aunque en ese momento yo decía, ¿de qué coño va? No tiene ni puta idea de cómo funciona el mundo y viene a querer decirme a mí como oye, pero también tenía su razón, ¿eh? Yo la verdad que las veces que tuve a gusto en los trabajos fue cuando tuve que tratar con personas. Unas veces tengo que tratar como este último que tuve, o como el que tenía que os dije, que estaba cubriendo la baixa de una moza preñada. Tuve que tratar sencillamente, bueno, pues en plan de la gente que viene a pedir cosas y tú que estás ahí, bueno, pues eso, atención, sencillamente. Atención al público, que no les das nada más que una información, lo que ellos te piden, ¿no? Tú ya es, digamos, el sujeto pasivo, el que está a la respuesta de lo que te piden. Estás para servir, digamos. Bueno, para servir también a nosotros, que os voy a contar. Pero bueno, que estás para eso, pues para responder a lo que ellos te piden. Tuve otros trabajos todavía más prestosos que estás para ofrecer cosas. O sea, pues la gente te viene y va a hacer lo que tú mandes. Tuve trabajos de orientador, de formador, de monitor y tal, y bueno, pues prestóme muchísimo porque tenía ese trato con el público, pero además, pues a lo mejor será que me presta el poder, tenía ese poder de que lleguen ellos los que estaban esperando a lo que yo os dijera, yo os orientara, yo os comentara. Pues igual ya que me gusta el poder, igual ya que me gusta, no sé, préstame ayudar a los demás, préstame contarles lo que yo sé y ellos no. A lo mejor también por egoísmo, porque espero que en algún momento sean ellos los que me cuenten a mí lo que yo necesito saber y ellos ya saben. A lo mejor ya por eso, yo por puro egoísmo. Estoy pensando en que a lo mejor resulta que si hago eso, pues voy a ganar a gente que va a considerar, bueno, este merez que yo alguna vez y faiga un favor o lo ayude, o porque él me ayudó a mí en ese momento. ¿Y egoísmo eso? Sí, yo cuido que sí, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Yo cuido que todos nos movemos por el egoísmo. Lo que pasa que, bueno, pues hay los que piensan que la actitud es egoísta y hay los que piensan que la actitud es altruista. Yo cuido que incluso la actitud más altruista tiene de fondo eso, el que ya altruista y porque gustaría que todo el mundo lo fuere, ¿no? Digo yo que el que ayuda y porque también le gusta ser ayudado, ¿eh? A ver, utilizo ese concepto, ese término, egoísmo, pero no tiene nada de negativo, ¿eh? Yo creo que está muy bien ser egoísta, ¿eh? Porque si todo el mundo llevara el egoísmo hasta el final, hasta las últimas consecuencias, entonces resultaría que todos viviríamos mucho mejor, porque esa persona que lleve el egoísmo hasta sus últimas consecuencias va a comprender que la única manera de que él obtenga el mayor beneficio es cuando lo obtienen los demás, no ya quita ellos cosas, porque cuando tú, por medrar, pises a los demás, siempre vas a estar con miedo, vas a estar con miedo de que esos demás, cuando puedan, vayan a por ti. Y yo, como soy egoísta, pues a mí eso no me gusta, A mí préstame mucho más tener a la gente contento y ayudarlos. De hecho, bueno, en el sitio este que estoy, parece que lo consigo. Hay mucha gente que me agradece, Cosa que a mí, tengo que reconocerlo, a mí préstame mucho. Yo cuando una persona marcha, yo estoy en un sitio que en principio estaría lleno de funcionarios, todo el mundo va con el chip ese del funcionario de la ventanilla de vuelvo usted mañana, o de vaya a la ventanilla de al lado, o del que pasota, que tengo que reconocer que los mis compañeros, aunque son buena gente, son muy buena gente, de algunos sin querer tienen un poquillín esa actitud, y sélo positivamente, que lleguen sin querer, que ellos no tienen esa intención, todo lo contrario, ellos quieren servir correctamente al público. Pero bueno, por detallinos, por lenguaje no verbal, por habilidades sociales, de vez en cuando no lo hacen, otros sí, otros compañeros que tengo sí, por supuesto que sí, pero bueno, a mí préstame fácil y préstame que la gente marche contento de allí. Y bueno, no sé si vos lo conté el otro día, un día, una mañana en que recibí, no sé si fueron dos o tres apretones de manos de gente que terminó, y de verdad que yo, una de las mejores cosas que te pueden pasar, que una persona cuando termine te ofrezca la mano para darte un apretón, porque eso oye que joder, que quedó a gusto, quedó satisfecha, y que no hay forma más, Dios, de verdad, yo por lo menos considero así, no hay forma más sincera de mostrarlo que dándote un sincero apretón de manos. Yo, sabéis que tengo, además comentarlo también aquí varias veces, tengo verdadera veneración por el apretón de manos. Considero que lleve un gesto por antonomasia, en el que un paisano, un apretón de manos bien dado, dice mucho de una persona. Por desgracia, hay muchos años, no sé cuántos años hay que seguir este programa, pero hay, bueno, por estas fechas, unos 3 años, hice un programa en el que comenté que por primera vez lo que yo pensaba que no se podía falsificar el apretón de manos, pensé que necesariamente tenía que ser sincero, y cuando tú sentías que ese apretón, o sea, cuando ese apretón no era sincero, tú lo sentías perfectamente, creí que ya era imposible dar un buen apretón de manos sin sinceridad, pues dígame un apretón de manos sin ninguna sinceridad. De hecho, supiro un poco después que no fuera con sinceridad, sino con mucha mala baba. Pero bueno, jodíme mucho, porque yo estaba convencido de que era imposible falsificar ese gesto. Pero resulta que fue imposible, me cago en la mar. En fin, no, pero bueno, con los años lo voy a recuperar y vale, pues oye, pues a lo mejor hay gente muy malo por el mundo, que sé que la hay, que llegue capaz incluso de falsificar eso, pero por suerte también sé que hay la mayoría, el 99% de los buenos apretones de manos tienen que ser sinceros. Y además, bueno, esa gente aquel que me apretó la mano aquella vez, tenía unas intenciones ya perfectamente construidas y podía, digamos, obtener de qué de mentirme. Esta gente no, esta gente sencillamente podía haber dado la vuelta y marchado, o podía haber terminado con un sencillo tayubín, o podía mismo darme las gracias. Hay mucha gente que dice gracias y tal, muy amable, pero joder, lo que hicieron fue acercarme la mano y darme la mano. Yo de verdad, eso para mí fue la hostia, fue muy grande. Y por eso oye que este trabajo, que yo de mano pensaba que bueno, trabajo, en fin, trabajo más, ¿no? Porque no queda otro que trabajar de ese mes en cuando, pues al final acabo prestándome. Y joder, y la verdad que tengo una relación muy buena con los mis compañeros. Están todos bastante, todos no lo sé, pero hay alguno que está bastante jodido con eso de que marcho y tal. Porque decían, y eso también me hizo una ilusión tremenda, no lo puedo creer, pero bueno, decían que, y qué presta que estés aquí, porque es un ambiente muy bueno y tal. Hombre, yo creo que eso llegue un poco pasase, que tampoco llegue para tanto, ¿no? No creo que tenga yo poderes especiales para modificar el ambiente y tal, ¿no? Pero bueno, bien. Vamos a dejar, aunque sencillamente, bueno, pues se llevaron bien conmigo, ¿eh? Hay gente con la que me llevo bien y gente como la bruja esa de Cangas, con el encargado de la construcción, con los que me llevo mal. Como toda la gente, como todo el mundo, como todos vosotros. Hay gente con la que uno se lleva bien y gente con la que se lleva mal. Y la gente con la que te lleves bien, ¿eh? Joder, y más si son nuestros compañeros de trabajo que estás muchas horas todos los días con ellos, jódete de echar de estar, ¿no? En fin, y una putada, porque este contrato ya es absolutamente improrrogable, ¿eh? No me pueden volver a llamar. Y como ya os comenté muchas veces, una figura de esas que se inventen los poderes políticos para subvencionarla mientras unos meses ya la acabose, por lo menos tuviste eso, dirán ellos, y entonces pues no hay manera de que te llame más. En fin, ¿qué íbamos a hacer? Pero bueno, y todo esto venía al tema que vos decía, de que en los trabajos que quedó bien no existe ninguna manera de continuar, y los que quedó mal sí hubiera habido posibilidades de continuar, pero que quedé tan mal que no hay manera. Vosotros podéis decir, joder, pues de que te quejes, no dices que nunca no quieres tener un trabajo para siempre. Sí, la verdad que no quiero tener un trabajo para siempre, ¿no? Pero bueno, oye, joder, que se en un punto que se hace, joder, hostia, el derecho a la queja me parece a mí que tenemos los todos, ¿eh? ¿No creéis? Joder, digo yo que sí, joder, hostia, estaría bueno, ¿no?, que nos faltara también así. Podremos quejarnos un poquillo de vez en cuando, ¿no? Sí, joder, claro que sí, claro que sí. Hoy ponemos un cantarín, ¿no os parece? Son ya las 11:15, no menos, no sé cuánto tiempo se llevó dando la propelluela, pero bueno, hoy tiene ganas, hoy estoy aquí solo. Bueno, no es verdad, no estoy aquí solo, tengo un collazo de fuera, pero que no entró al estudio, no entró al estudio. Entonces, bueno, porque yo tengo dicho a toda la gente que viene a mi programa, que nada de sentarse ahí a escucharlo, tiene que hablar por el micro. Pero bueno, al que no entra al estudio, todavía, bueno, vale, y lo permito, no lo llamo, no exijo que entre ni nada. Bueno, pongamos un cantarín y después despídame. O no. Si queréis saberlo, tendréis que seguir ahí. Y a lo mejor me despido, a lo mejor no. Sentí un cantar. That sound washing over me, 'cause every time you turn on the music, I can't control what comes over me. Think it's time you turn on the music, feel that sound washing over me, 'cause every time you turn on the music, I can't control. Every time you turn. Starts to take a hold. It goes right through my body, right down to my soul. I think my mind's gone overload. So turn up the music. Why don't you turn up the music? Oh, you know how to use it. You gotta turn up the music, music, yeah. Hear that sound. Feel that sound. Feel that sound. Feel that sound. Feel that sound. Feel that sound. Feel that sound. Bueno, colegas, pues esto como que ya va terminando, porque, bueno, podía seguir aquí si me diera la gana, que ya sabéis que ahora los capítulos prohibidos, como cambiaron por los viernes, yo estoy aquí, por pollo a todo lo que me da la gana, pero bueno, nada, este collazo que estaba fuera, ahora está dentro, ¿eh? Y dice, oh, joder, cuando vayas, que estoy cansado, hostia, entonces, bueno, pues atrévete a decirlo en antena, ¿no? Atrévete a decirlo. Buenas noches. Eso. Buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal lleváis la Navidad? O la pre-Navidad. Yo personalmente llevo la muy bien. A mí me cuesta mucho la Navidad. Yo soy un raro porque toda la gente y disgusta la Navidad. Me joder. Pasó muy bien eso de comer, joder, de comer más de lo que otros hay, tres veces en el resto del año, eso presta. Comes cosas, la verdad, ¿no? Que sí. Es una temporada y una buena época para invernar y comer. Efectivamente. Vas comprendiendo lo que es el espíritu navideño. Sí. Y una buena temporada para estar en armonía con el universo, para estar en expansión, engordar ahí unos kilos y exactamente. Y como los morses, forrarse de grasa de cara al duro invierno que va a venir. Eso, oye. Hombre, luego están los regalinos. Los regalinos presten. No presta que te regalen cosas, joder. Bueno, sí. Presta que... Lo que no presta es regalar. Pues a mí préstame regalar también. Ya, pero no te gusta gastar perres. Hombre, joder, pero yo llegué. Se puede hacer regalos sin gastar muchos perres. Pues, puedes regalar un abrazo, que llegue gratis. Por ejemplo. Por ejemplo. Yo tengo veces hecho cosas como. Coño, yo, una vez que sentí en la radio una cosa muy guapa. Uno que palía a la madre, no tenía perre, estaba parado y no tenía un puto duro, pero quería hacer un regalo a la madre. Y regaló ahí un ramo de rosas. ¿Cómo lo hizo? Pues yendo por una calle de chalés y picando en todas las puertas y diciendo, fai el favor de darme una rosa de su rosal. Y había unos que la daban y otros que no, pero entre todos, pues hizo un ramo de rosas. Y aquí estoy muy guapa. Muy bien. Una historia muy guapa. Sí. Y pues regalarse, yo qué sé, podéis salir un día al naranco y que oyéis una piedra. Hombre. No se puede regalar una piedra. Tengo piedras que me regalaron y estoy encantado con ellas. Tengo las allí puestas en arriba al escritorio. Si tienes más habilidades personales, como sabes dibujar, sabes pintar también. Bien, puedes hacer un cuadro. También. Puedes hacer un dibujo. Claro. Puedes hacer, no sé, un óleo. ¿No? Sí. Como al final, ya es fácil regalar. Y es prestoso regalar. Eso tienes razón. Sí, no tiene que ser, no tiene que ser los regalos que te manden comprar por la efectivamente, esa es la cuestión, que no hay ninguna falta de ir al Corte Inglés. Ya hay Navidad en el Corte Inglés, bueno, pues que de poco al Corte Inglés, pues, que sea lo que quiera. La Navidad en el Corte Inglés ya empieza a mediados de octubre. Sí, por ahí más o menos. Esa es la movida. Pero bueno. Por ahí más o menos ya y estamos. Y luego después van las rebajes. Que son otra fiesta tremenda, ¿eh? Ay, bueno, oye, que se diviertan, ¿no? Este problema de ellos, ¿no? Pero bueno, lo triste es que hay gente que piensa que tiene que comprar regalos en el Corte Inglés. No hay falta, ¿sabéis? Eso está claro, eso, como vos estamos decís. De acuerdo, como os decimos nosotros. Pero bueno, Bombi, ¿qué? ¿Habrá que marcharos? ¿Terminaremos ya? ¿Cómo lo ves? Como tú veas. Como yo veas, acabas de decirme que te has cansado, que a ver si vamos pronto. Bueno, oye, yo dejote aquí. ¿Y pinches tú? No, ¿cómo va a ser eso? No, pues, oye, que ya lleváis hora y media casi sintiéndome, dando aquí la brasa, o sea que tampoco pasará nada porque esperéis a la semana que viene. Además, total, mira, a ver, sigue aquí el rapaz este que teníamos en la misión digital, vamos a ver. Coño, pues sigues, joder, chaval. Oye, bien por ti, bien por ti, préstamela de Dios tener ahí a... Bueno, chavala, que no sé lo que lle. Yo el género no lo adivino, porque esto llega de Dios, de todos los que hay sintiendo el programa, pero no te dice si lle hombre, mujer, transexual, bisexual, hermafrodita incluso, ¿no? Eso no nos lo dice. No sé si este programa es más apto para hombres que para mujeres. Habría personas incluso en esta radio que dirían que ese comentario ya es sexista. Ese comentario yo creo que no es sexista. Pero bueno, en fin. Bueno, chavalinos, venga. Tuviste sintiendo anedonia, tuviste sintiendo Radio Cuca, tuviste sintiendo la anedonia inconfesable. Y ahora os vais a quedar con un cantarín porque nosotros ya vamos a marchar. Y ya dejamos. Son las 23 horas, 24 minutos y 59 segundos, ya son las 25, y nosotros en este momento ponemos un cantarín y despedímonos de todos vosotros. Muchas gracias por estar ahí, todos los que tuvisteis, y muchas gracias a todos los que en un futuro sientan este programa, porque yo os doy por descargarlo, bueno, suponiendo que grabe, la semana pasada no grabó, suponiendo que grabe y que exporte bien y que todo, muchas gracias también a todos los que lo descargan, ¿eh? ¿Vale? Venga, vémonos la semana que viene, o mejor dicho, bueno, nos vemos, sentímonos, o bueno, tampoco, sentímonos no, sentidme vosotros a mí, coño. Y por cierto, tenéis en cuenta lo que vos dije de la página web, hombre, paséis por el Facebook, que ahora todos ellos tienen Facebook de esos, bueno, todos ellos no, pero mucha gente sí, paséis por el Facebook de Radio Cuca y facéis sugerencias ahí para la nueva página web, porque si no facéis sugerencias, jodéis vos y aguantéis vos con los que haya, ¿vale? ¿Estamos? Venga, lo dicho, hasta la semana que viene. Woman.